Es mucho ser a quienes aseguran que estos sistemas totalitarios son más propicios para el desarrollo de las artes que los sistemas liberales o liberados. Bueno, una cosa es que se diera un apoyo masivo a la difusión del arte, que se diera un apoyo a las orquestas sinfónicas, a la ópera, al teatro, y otra cosa es el efecto que tuvo sobre los creadores. Ahí es donde creo yo que el efecto fue muy negativo. Por supuesto, ningún régimen, por dictatorial que sea, puede acabar con el genio de los creadores. Lo que ocurre es que a veces los creadores componen o escriben o pintan en secreto. Y para darle un ejemplo perfectamente concreto, y siguiendo con el compositor Shostakovich, cuando ocurrió esto con Shostakovich, se dedicó a componer dos tipos de obras. Unas que estaban de acuerdo con sus ideas musicales profundas, pero que fueron a parar al cajón de su escritorio y que no se atrevió a darlas a conocer porque a lo mejor hubieran acarreado problemas peores. Y otro tipo de obras, que fueron obras así de contenido político muy, muy superficial, que permitían que se tocaran y que le dieran ciertos ingresos. ¿Es que hay destinos manifiestos para ciertas naciones? ¿Qué será que propicia eso? Yo en general no creo en los destinos manifiestos. Creo en la influencia que tienen algunas figuras muy importantes que crean escuelas de seguidores. Por ejemplo, el compositor ruso Glinka fue probablemente el primer gran compositor, creó toda una escuela de música, o la escuela literaria rusa. La pintura rusa es muchísimo más rica de lo que se cree, porque cuando ve uno la pintura soviética y se habla del realismo socialista y estos paisajes en que ve uno un campesino feliz cultivando campos de trigo, o una fábrica y un obrero feliz sacando acero, laminando acero, está uno olvidando la enorme cantidad de pintores que o no se conocieron en Rusia, que habían emigrado y que están entre los más importantes del siglo XX. Y en lo que se refiere concretamente a su ámbito, maestro, la música, somos herederos de una tradición musical también muy importante. Tenemos las escuelas en México que puedan permitirnos no solo mantener, primero rescatar, preservar esta tradición, mantenerla y luego proyectarla hacia el futuro, o seguirán necesariamente yendo nuestros compositores y virtuosos promisorios a ir a especializarse fuera. Bueno, mire usted, le voy a dar una respuesta muy sincera. Yo creo que por desgracia, y con muy, muy contadas excepciones, las escuelas de música en México son absolutamente insuficientes en calidad y en cantidad. Creo que ese es un defecto gravísimo que padecemos en México. ¿Por qué no le hemos dado esa importancia, ese apoyo a las escuelas de música, maestro? Bueno, no se le ha dado. El hecho es que hoy empieza a dársele de manera muchísimo más importante. Ahora que hablaba usted de otros grandes de la música, recordamos la presencia reciente de Rostropovich aquí, con quien tuvimos el gusto de charlar en el escenario mismo del Palacio de Bellas Artes, y siempre ha tenido grandes expresiones de elogio para usted. ¿Cuál la significación en este caso de que dos grandes intérpretes, uno que se encuentra en la cumbre de una carrera que ya es larga de suyo, la de Rostropovich, y usted que se ha venido colocando entre esos grandes virtuosos de un instrumento? ¿Cómo se da una relación entre dos hombres? Bueno, en primer lugar, me halaga mucho la injusta mención en la misma frase de Rostropovich junto conmigo. Se lo agradezco mucho, pero no me hago ilusiones al respecto. Lo que le puedo decir es que yo conozco a Rostropovich hace unos 30 años y que hemos tenido ocasión de vernos pues con cierta frecuencia, y especialmente ahora que estuvo en México pude convivir con él mucho. Estuvo en mi casa, por ahí Le he dejado algunas fotografías de la convivencia con Rostropovich, pero me parece que la figura de Rostropovich tiene un papel absolutamente fundamental en la historia de la música y en la historia del violonchelo, porque si bien en la primera parte del siglo la figura dominante fue Pablo Casals, en la, digamos, en la de 1950 y tantos a la fecha, la figura dominante ha sido Rostropovich, que a diferencia de Casals se ha interesado profundamente en la obra de sus contemporáneos, y entonces gracias a Rostropovich se han creado una enorme cantidad de obras nuevas para violonchelo. Pero además Rostropovich no solamente tiene esta importancia musical, sino que yo menciono mucho en el libro que fue una de las figuras más valientes de la resistencia en la Unión Soviética. Fue de las pocas personas que se opuso a los ataques contra Shostakovich, a los ataques contra Prokofiev y contra otras personas de talento. Empezaron a sufrir agudos problemas Rostropovich y su esposa Galina Vishnevskaya cuando se le ocurrió generosamente a Rostropovich ayudar al escritor Solzhenitsyn, cuando le dieron el defendiendo sus derechos humanos. Defendiendo sus derechos humanos. Entonces, de la noche a la mañana empezaron a cancelarle conciertos a Rostropovich en Rusia y fuera de Rusia, porque se tenía que arreglar a través de la agencia soviética de conciertos, y lo invitaban a tocar en Londres y la agencia de conciertos decía que acababa de sufrir un ataque al corazón y que no podía, cosas de este tipo. Entonces yo tengo una doble admiración por Rostropovich, no solamente como músico y como violonchelista, sino como un hombre muy valiente que ha sabido en algunos momentos sacrificar su carrera en aras de defender los derechos humanos. No puedo evitar menos que recordarlo a usted y a su querido instrumento cuando leí hace no mucho una obra de Patrick Süskind que se llama El Contrabajo, y habla de todos los avatares, de lo que significa lidiar y enamorarse y cuidar y a veces sentirse hasta espiado por un instrumento de ciertas dimensiones. Claro, el contrabajo es mucho mayor, pero el chelo es de buen tamaño. Sí. ¿Qué ha pasado con los viajes y con este compañero que decíamos sui generis? Mire usted, yo ya estoy completamente acostumbrado a que el violonchelo tiene que viajar conmigo en el avión. Viaja con un boleto y va en su asiento propio. Ah, sí, con un boleto. Con un boleto. Sí, no, bueno, viéndolo bien, si no, no cabría en otro lugar. A tal grado que de varias compañías de aviación yo tengo esta que llaman el frequent flyer, el viajero frecuente para mí y para el violonchelo. Le ponen uno. En algunas compañías, cuando digo que necesito un boleto para el violonchelo, empiezan a poner algunas objeciones. La mayor parte no, pero entonces yo ya hace tiempo que, para evitarme problemas, cuando voy a comprar el boleto para el violonchelo, lo pido un boleto para mí, un boleto para mi esposa, María Isabel Prieto, y un boleto para Chelo Prieto. Entonces llego al aeropuerto y los empleados de las compañías de aviación me consideran bígamo porque estoy viajando con Chelo y con Isabel Prieto. Prieto. Pero todos los chelistas tienen estos problemas. Le podría yo citar el caso surrealista de una compañía española, cuyo nombre no voy a mencionar, que haciendo una conexión en España para llegar a Madrid para grabar un programa, para tocar en un programa de Radio Nacional de España, llegué justo para hacer la conexión, y cuando iba a abordar el avión para volar a Madrid, me dijo la azafata que no podía yo abordar. Yo dije, pero aquí está el boleto de Chelo Prieto. Sí. Dijo, mire, lo lamento mucho, pero las reglas internacionales es que tiene que haber tantas comidas en el avión como número de pasajes, como número de boletos, y nos están faltando dos. Yo dije, mire, señorita, yo le prometo no comer y le garantizo que Chelo Prieto no va a comer. Tampoco comer. Le dijo, no, pues lo siento mucho, son las reglas. Le dije, déjenme hablar con el capitán. Fui a hablar con el capitán y, por supuesto, el capitán entendió muy bien y permitió que Chelo Prieto entrara al avión con la condición de que no comiera. Pero se fueron ambos sin comerse lo que yo le dije. Nos fuimos sin comer. Maestro Carlos Prieto, pues muchas gracias por esta conversación y muchas gracias por los nuevos discos que nos ha venido a presentar Carlos Prieto, que ya hablamos de ellos antes de que iniciara esta charla. Y muchas gracias también por lo que nos seguirá dando los próximos programas siempre. Al contrario, muchísimo gusto. Presencia. Muchas gracias, Ricardo. Siempre. Gracias, maestro Carlos Prieto. Vamos a una pausa y continuamos aquí. Aunque se la divide para fines prácticos en géneros y estilos, la música en realidad es universal y eterna, y solo admite dos clasificaciones, buena o mala. Y si a una se la llama culta, a la otra popular, a aquella clásica y a la otra tradicional, por ejemplo, es solo para ayudar en la ubicación. Lo cierto es que en estas divisiones el jazz ocupa siempre un sitio singular, pues aunque popular y tradicional, goza, sin embargo, de prestigio cultural y académico entre la crítica más exigente, sobre todo cuando se ejecuta con la maestría con que lo hace este grupo Palmera, que hoy nos interpreta Donde Estambul, de Fernando Tucen, un espléndido músico mexicano. Llegamos al final

voy a dejar al fin. Tú eres feliz. Si no te gusta lo que traje, adiós.